Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Escrito está. San Mateo capítulo número 4, voy a leer tres versículos. El primero es el 4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 7. Escrito está: también no tentarás al Señor tu Dios. Y versículo 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un análisis de las tres tentaciones que el diablo le hizo a Jesús nos enseña cómo ataca el enemigo de Dios la vida de las personas y cómo es que nos podemos defender. En la primera tentación, en el orden en que las tiene Mateo, lo primero que quiso hacer fue hacer depender a Jesús de él mismo y no depender del Padre. Por eso le dice: mire, haga la comida a usted, porque usted tiene el poder. Y además va a demostrar que usted es el Hijo de Dios. Comida. A Eva también le dijo: come de ese fruto que serás como Dios. La primera tentación que todos nosotros tenemos es aprender a depender de nosotros mismos y no de Dios, y no depender de Dios en primer lugar. En la segunda es la tentación del orgullo, la de la ostentación, la de la presunción. Lo que el diablo le dice es: ok, de acuerdo, sí, ya vi que tienes poder, no necesitas mostrármelo, pero úsalo en tu favor. Otra vez apeló a algo muy propio de los seres humanos: el orgullo, la ostentación y, como dije, la presunción. Ahora vamos con la tercera. En la tercera es: ok, arreglemos este problema, solo adóreme a mí y no tienes que morir en la cruz. Esa tentación con nosotros es poner cualquier cosa en nuestra vida primero que Dios, la falsa adoración, que incluye cambiar las doctrinas, que incluye violentar la Biblia no obedeciéndola, o que incluye poniéndonos nosotros, el fútbol, el paseo, el trabajo y todo, primero que Dios. ¿A dónde queremos llegar con el análisis de las tentaciones? Tres veces Cristo contestó de la misma manera: escrito está. Escrito está, escrito está. ¿Y dónde estaba escrito? Pues en el Antiguo Testamento. Jesús leía, repetía y se aprendía los versículos del Antiguo Testamento. Por eso pudo hacer frente a la tentación. Este es un ejemplo clave para nosotros los seres humanos. Escrito está. Hoy tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los dos son igualmente válidos. El uno es un espejo para entender el otro. Por eso, ante una tentación, debemos tener versículos en la cabeza y decir: diablito, escrito está, la Biblia dice así, y yo, así me muera de hambre, me voy a sujetar a lo que está escrito. Si alguien nos quiere enseñar una doctrina falsa, ¿cómo vamos a saber si es cierto o no? Porque hay que ir a la Biblia, al escrito está. No es lo que diga Daniel, no es lo que diga su pastor, no es lo que diga su párroco, no es lo que diga alguien. Es lo que dice Dios. Escrito está. Y para ello, lo que hay que hacer es leer Biblia. Ese es el punto de hoy. Esta semana estaremos analizando la posición de Cristo y de los apóstoles frente a la Biblia. Y hoy quedó clara un punto de Jesús. Escrito está. Haga el esfuerzo de aprenderse un versículo al día, corto o largo. Yo le aseguro que usted entrará en la más grandiosa experiencia, porque seguro que ese versículo, en una tentación o en una provocación de alguien, usted va a decir con el Espíritu en su mente: escrito está, porque lo dijo Jesús y porque Él lo vivió. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Jesús y la ley. Mateo 5:17. No piensen que yo he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde se quitará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hoy veremos la posición de Cristo con respecto a la ley. Hay que ver varias cosas. La primera, cuando Cristo habla aquí de la ley, está hablando de un término más amplio del que a veces nos imaginamos. No solamente está hablando de los 10 mandamientos. Él dice, no he venido a abolir la ley ni los profetas, es decir, lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Ellos conocían como la ley el Pentateuco y los profetas a los demás libros. Pero aquí está diciendo algo claro, mira, yo no vine a abolir nada. Yo no vine a cambiar las condiciones del pacto que yo he hecho con ustedes, porque cada vez que se hace un pacto había una ley de por medio que cada quien tenía que cumplir. Ustedes son mis hijos, yo soy su Dios. Así que él lo deja muy claro ahí. Segundo, los fariseos se equivocaban porque ignoraban lo que decía las escrituras, que son el poder de Dios. Eso lo dice Cristo en Mateo 22, 29. Dice, ustedes se equivocan porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Hoy muchas de las predicaciones que yo veo de vez en cuando para ver qué predican otros, son historias, son fábulas, hacen chistes en la plataforma, hacen todo un show, un espectáculo, y no se concentran en lo que es la palabra de Dios y la tuercen. Por eso ahí está escrito para que nosotros podamos confirmar, porque no se puede ignorar lo que dice la Biblia. Tercero, Cristo varias veces hizo un resumen de la ley de los 10 mandamientos, ¿cierto? Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Éxodo capítulo 32, versículo 15 dice que Dios le entregó a Moisés dos tablas, porque en una escribió 4 mandamientos y en la otra van 6. Pues ¿cómo sé eso? Porque Cristo mismo dijo, en una dice amarás al Señor tu Dios del mandamiento 1 al mandamiento 4. Y en la otra dice amarás a tu prójimo como a ti mismo del mandamiento 1 al mandamiento 6. Usted puede confirmar estos mandamientos en Éxodo 20, 1 al 17, especialmente en una Biblia católica que son las más fieles en las traducciones de las palabras, porque otras, por ejemplo, en el cuarto mandamiento, cambiaron la palabra sábado por día de reposo. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Esos 10 mandamientos yo se los resumo en 2. Una vez un dignatario joven vino y le dijo, Señor, ¿qué haré para merecer la vida eterna? Y dice, Señor, ¿y qué dice la palabra? No, amarás al Señor tu Dios y no fornicarás y no tal cosa. El tipo lo que le dijo es, Señor, lo que dice es los mandamientos. Y Cristo le dice, ve y guárdalos. Miren, los 10 mandamientos originales están vigentes. Ninguno ha sido abolido. No les demos vueltas al asunto. No lo aboló Dios. No lo abolió Cristo. Mateo 5, 17. Si alguien enseña que los mandamientos fueron cambiados o que uno fue abolido, eso no es una obra de Dios, es una obra humana, es una obra perversa por una razón sencilla. El autor de la ley es Dios y Él es quien debe cambiarla y no hay ningún texto. Si Él hubiera podido cambiarla, Cristo no necesitaría morir en la cruz porque la ley pedía la paga del pecado. Así que si alguien te enseña que algo Jesús lo cambió en la ley, mejor es que usted lo revise, porque la posición de Cristo frente a la ley estuvo clara. Yo he venido a cumplir con todo lo que dice la ley. Qué bueno que Cristo nos aclara este punto que va a ser muy importante como base para seguir aprendiendo y estudiando de la Biblia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Jesús y toda la Escritura, Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Estamos haciendo un esfuerzo por colocar las bases que nos permitan seguir aprendiendo la fórmula para leer, interpretar y vivir lo que dice la Biblia. Lo de hoy es muy importante. Jesús le dio la misma importancia a toda la Escritura. Quiere decir que yo no puedo encontrar un texto en la Biblia y dice algo

a través de hechos históricos que en realidad sí sucedieron en la humanidad. Por ejemplo, hay un relato de la creación, 7 días literales. Hay un relato del diluvio, 40 días y 40 noches llovió, y un año estuvo Noé con su familia metido dentro del arca hasta que salieron. Está el relato de los patriarcas, de Job, de Abraham, de Jacob, de Isaac. Está la historia de la formación del pueblo de Israel, y luego viene la venida del Mesías, y de ese pueblo de Israel, con 12 discípulos y otros, surgió la iglesia y continuó la historia del pueblo de Dios, porque la Biblia narra la historia del pueblo de Dios. Ahora, esos fueron hechos históricos reales, y muchos de esos hechos hoy intentan negarse. ¿Y saben qué es lo peor? No se niegan por enemigos de la Biblia, no, por amigos de la Biblia, por amigos, entre comillas, de Dios, que predican el Evangelio de Dios. Jesús mismo, Jesús nombró a David, nombró a Abel, en sus relatos nombró a Eliseo, nombró a Noé. El diluvio tuvo que ser algo real porque Cristo dice en Mateo 24, así como fue el diluvio, así será la venida del Hijo del Hombre. La creación tuvo que haber sido real porque Cristo en el versículo que leímos hoy dijo, ¿no se acuerdan cómo fue que dijo en el principio? Pues ¿cuál es el principio? Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él lo está dando por un hecho. Nosotros hoy muchos negamos las historias que Cristo aceptó. Y esto tiene tremendas implicaciones, porque entonces el enemigo mete dudas de que esto sí hay que creerlo, esto no. La meta es, no hay que creer sino a lo que dice la palabra del Señor. Si dijo que hubo una creación, la hubo. Si dice que hubo un diluvio, lo hubo. Porque en la creación, en el segundo día, dice que Dios puso muchísima agua arriba en el techo del cielo. ¿Y cuándo se cayó? En el tiempo del diluvio. Tenemos que afirmar que la Biblia es 100% inspirada y que la Biblia 100% sucedió. Porque si no, terminaríamos negando a Jesús, como muchos dicen, es un mito que ocurrió en la historia. Mi Cristo es Dios, mi Cristo es real, y Él ha estado pendiente de la historia de la humanidad y seguirá pendiente de tu historia y de la mía en estos tiempos difíciles. Cree en Jesús y en la historia que relata la Biblia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos los apóstoles y la Biblia. Estamos haciendo todo el esfuerzo por revisar si la Biblia tiene autoridad para Cristo y si la Biblia tuvo autoridad para los apóstoles, porque en realidad son nuestro punto de referencia para lo que hoy debemos creer, Cristo y los apóstoles. Ya hemos visto lo de Cristo, hoy revisaremos cuál fue la autoridad y cómo aceptaban la Biblia de su tiempo, que es el Antiguo Testamento, y que hoy tenemos Nuevo Testamento para que nosotros tengamos conclusiones claras al respecto. Así que miremos la autoridad de los apóstoles. Leo de Romanos capítulo número 9, versículo número 16 y 17. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Si ustedes notan, todo el Nuevo Testamento tiene una cantidad de miles de referencias del Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Que si Cristo y ahora, como vemos hoy, los apóstoles citaron el Antiguo Testamento, es porque le veían autoridad y eso le da validez para que nosotros hoy lo aceptemos junto con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, una persona se puso a contar y encontró 2.688 referencias que están en el Nuevo Testamento y que son versículos tomados del Antiguo Testamento. Eso es abrumador. Y él dice que hay 400 referencias de Isaías, 370 de los Salmos, 220 del Éxodo, etc. Si para afirmar algo tomaban algo del Antiguo Testamento, quiere decir que ellos estaban aceptando la autoridad bíblica. Noten el ejemplo de hoy. Pablo habló en el versículo de hoy de Romanos 9:17 de lo que Dios le dijo a Faraón. Dios es el que le manda a decir a Faraón: yo me voy a mostrar mi poder a través de su terquedad. Pero Pablo dice aquí: la Escritura dice a Faraón. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la Escritura es lo mismo que Dios dijo. Y con esto Pablo le da un punto de autoridad a la Biblia. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían dos referentes para escribir el Nuevo Testamento. Primer referente, todo lo que dice el Nuevo Testamento. 2688 veces repitieron palabras del Antiguo Testamento. Y el segundo referente para escribir el Nuevo Testamento fue lo que dijo Cristo y el desarrollo de la misión de la predicación del Evangelio. Así que si alguien tenía alguna duda, muéstreme un texto donde Pablo diga: el Señor cambió la ley después de resucitar. O Pedro, del que se dice que es la piedra angular, cuando Pedro mismo en sus cartas de primera y segunda de Pedro dice: Cristo es la roca, Cristo es la piedra, Cristo es la piedra. Pedro nunca dijo: yo soy la autoridad que Dios puso para reemplazarlo en la tierra. Pedro nunca dijo: Dios cambió los mandamientos a través de Jesús. No hay ninguna evidencia. Esto que les estoy diciendo nos debe servir de base para lo otro que vamos a seguir viendo en el estudio de las Escrituras. Yo doy gracias al Señor de que todo el referente teórico de los apóstoles cuando escribieron el Nuevo Testamento vino del Antiguo Testamento, vino de las palabras de Cristo y de la forma como narraban el cumplimiento de la misión. Nosotros también tenemos que aceptar esa misma autoridad porque fueron 12 que anduvieron con Jesús, y si ellos nos dicen que hay que creer en lo que Cristo dijo y en lo que dice el Antiguo Testamento, es porque nosotros podemos creer en lo que hoy tenemos en el sagrado libro que muestra a Cristo, llamado la Biblia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, Cristo está hablando con el diablo en la primera tentación: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta semana hemos puesto otro elemento fundamental para entender la Biblia, y es cómo la consideraban Jesús y los apóstoles. Y Biblia entendemos para el tiempo de Cristo lo que estaba en el Antiguo Testamento, y para los apóstoles el Antiguo Testamento más lo que están escribiendo, que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Hoy tenemos dos problemas con respecto a lo que está en juego y lo que hemos visto esta semana, y es la autoridad divina de la Biblia. Si algo es mi autoridad, yo me ciño a eso. La ley de tránsito dice: con autoridad no se pase un semáforo en rojo. Yo digo: no, eso no tiene autoridad para mí, y me lo paso. Entonces violento y mato a otras personas. Eso le está pasando a la Biblia. No, la Biblia no es ninguna autoridad. Miren, los ataques vienen de adentro y de afuera, pero Satanás está detrás de los dos asuntos. El primero viene de afuera, lo que se llama la alta crítica, la filosofía humana. Ellos cuestionan la inspiración de Dios y la autoridad de la Biblia, y dicen: no, son puras ideas interesantes, son ideas filosóficas muy buenas, son mitos, pero realmente eso es una narración humana, eso los hombres escribieron, eso lo han ido cambiando con el tiempo. Esa es una crítica que viene desde fuera de la iglesia. Pero lo peor es la crítica dentro de la iglesia, de que muchas partes de la Biblia no fueron realmente para nosotros, que los 10 mandamientos no todos fueron para nosotros, que fueron para los judíos, que el método de salvación, que para aquí y para allá. Y esto lo que le quita a la Biblia es el elemento sobrenatural. Todo esto la desestima y reduce a la Biblia a un libro más, a un libro común, a un libro corriente, y eso la hace irrelevante. Ahora, ¿cuál es el plan del diablo con este asunto? Voy a leer Efesios 2:20 para que ustedes vean todo lo que hemos visto en estos audios, a dónde quiere llegar. Efesios 2:20 dice que la iglesia debe estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Miren lo que dice Pablo a los efesios y a nosotros. La iglesia de Dios aquí en la tierra nunca va a caer si tiene este fundamento. ¿Cuál? Lo que dijeron los apóstoles y los profetas. Los apóstoles hablaron en el Nuevo Testamento y los profetas en el Antiguo Testamento. Así que Pablo lo que está diciendo es que somos edificados en lo que se dijo en el Antiguo Testamento y lo que se dice en el Nuevo Testamento. Y si los junta los dos, me da la Biblia. Y esa Biblia, esa palabra de Dios de los profetas y apóstoles que hoy conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento, tiene una piedra debajo muy fuerte que nadie puede mover: Jesucristo mismo. Ajá, ¿qué ha hecho el diablo? Arrancó con la Biblia. No, algunas cosas hay que creerlas y otras no. Unas sí y otras no. Otras se aplican y otras no. Lo que dijo el Señor establecido está. Hay normas en la Biblia de elementos culturales que cambiaron con el tiempo. Pero, por ejemplo, lo que dijo Cristo en el Sinaí a Moisés no fueron normas, fueron principios eternos de los 10 mandamientos. Entonces, lo primero que hace es quitarle autoridad a la Biblia. Pero lo otro que le quita autoridad es lo que está debajo, sosteniendo la palabra de Dios ahí mismo en Efesios 2:20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No, es que la roca de la iglesia es otro, la roca es Pedro. Primera de Corintios 3:11, léalo, lea las epístolas de Pedro. La roca es Cristo. Entonces, ¿qué ha hecho el diablo? Le quita autoridad a la Biblia y quitó a Cristo como la roca y puso a Pedro. Eso no lo sostiene nadie, eso es sostener la iglesia sobre cáscaras de huevo. Miren, la autoridad de la Biblia la manifestaron Jesús y los apóstoles. Por eso léase con cuidado Efesios 2:20. La autoridad es la palabra de Dios y debajo la sostiene Jesucristo. Por eso haríamos bien en creer a lo que ha dicho Cristo y lo que dice la palabra. Continuaremos en los próximos audios aprendiendo principios sobre cómo interpretar la palabra de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.